Concilio de Calcedonia ha tenido en la historia del dogma católico una importancia que no podría exagerarse. El Papa Pío XII, en una encíclica sobre el centenario, conmemoración centenaria, 1951, el 1500 aniversario, titulada Sempiternum Rex, dice cosas que voy a leer porque tienen la autoridad de un acto de magisterio ordinario y expresan bien la aportación esencial del concilio a la dogmática católica. Explica los acontecimientos históricos y después de hacer constar que en la cuarta sesión se solicitó por los representantes del imperio la elaboración de una nueva fórmula de fe, pero el legado pontificio Pascasino, interpretando el sentir de todos, respondió que ello era innecesario, siendo suficientes los símbolos de la fe y los cánones ya en uso por la Iglesia, en primer lugar entre ellos, en el caso presente, la carta de León a Flaviano. Después de explicar eso, después explica que, a pesar de que todos los obispos del concilio afirmaron que el documento del romano pontífice concordaba con los símbolos miceno y constantinopolitano, pero con la renovada petición de los representantes de Marciano y del Senado, se procedió a redactar una nueva fórmula de fe por un consejo de obispos seleccionados de varias comarcas. Esto lo habíamos explicado, quiero que leerlo en el Papa para que se vea que es un hecho conocido que el concilio tuvo que proceder a redactar una profesión de fe por voluntad imperial, contra el designio pontificio y contra la voluntad de la inmensa mayoría del episcopado. Pero lo hicieron. La situación histórica comporta esto, ¿no? Y que la fórmula de fe, el Papa Pío XII analiza el documento de León XIII con grandes elogios, con el Papa León Magno con grandes elogios, y después también aprueba otra vez, vaya, recuerda que el Papa aprobó la fórmula del concilio. Entonces elogia el lenguaje tanto del Papa León como del concilio de Calcedonia con mucha precisión. Dice, al preguntarse por qué motivo el lenguaje del concilio es tan claro y eficaz para la impugnación de los errores, creemos depende del hecho de que, excluyendo toda ambigüedad, se adoptaron términos apropiados. Así, en efecto, en la definición calcedoniana, a las voces persona e hipóstasis se atribuye igual significación. Y al término naturaleza se da un sentido distinto de persona e hipóstasis, cuya significación no es atribuida a aquellos términos. Por tanto, se equivocaban los nestorianos y los eutiquianos y algunos historiadores que dicen hoy que el concilio de Calcedonia modificó lo que se había definido en el concilio de Éfeso. Antes, al contrario, el uno completó al otro y la síntesis armónica de la doctrina cristiana, cristológica fundamental, apareció definitiva en el segundo y en el tercer concilio de Constantinopla, que son los que explicaremos. El segundo Constantinopla es el quinto y el tercero es el sexto. Después lamenta que algunos antiguos enemigos del concilio, llamados monofisitas, rechazaron una fe tan pura, tan sincera e íntegra a causa de algunas mal comprendidas expresiones de los antiguos. Reconoce el Papa, reafirma, que los que se separaron de la Iglesia de Constantinopla y de Roma en ocasión de la definición de Calcedonia no eran eutiquianos. Fueron adversarios de Eutiques, que hablaba absurdamente de mezcolanzas en la naturaleza de Cristo. Los padres de Calcedonia, pero no eran eutiquianos, pero que se escandalizaron de la nueva terminología. Dice, los padres de Calcedonia, dice Pío XII, habían eliminado todo equívoco y toda incertidumbre de aquel término, ya que ellos, equiparando la terminología trinitaria a la cristológica, identificaron naturaleza y esencia, por una parte, y persona e hipóstasis de otra, distinguiendo bien entre las dos parejas de vocablos, mientras los mencionados disidentes identificaban persona con la naturaleza, pero no naturaleza con esencia. Por esto se debe decir, con arreglo al lenguaje común y claro, que en Dios hay una naturaleza y tres personas, y en Cristo una persona y dos naturalezas. Por el motivo apuntado, sucede que todavía en la actualidad algunos grupos de disidentes en Egipto, en Etiopía, en Siria y en Armenia parecen desviarse del camino recto al formular la doctrina de la encarnación del Señor, sobre todo por las expresiones verbales. Y entonces cita un monofisita del siglo XII que expresa que lo que ellos creen es lo mismo que cree la Iglesia Católica oriental y occidental. Es notable esta afirmación del Pío XII y concuerda con los mejores estudios sobre esta cuestión. El monofisismo, quiere decir doctrina de una naturaleza, puede referirse a una cuestión terminológica. Entonces es un monofisismo verbal. Y este es el que quedó vigente hasta hoy en las iglesias anticalcedonitas. Un monofisismo real, que sería gravemente herético, fue Eutiques. Ni siquiera Dioscoro era eutiquiano. Dioscoro, el que es como el Papa León, no era eutiquiano. Consta clarísimamente por los mismos acontecimientos del concilio. Él reconocía que Eutiques erraba, pero en cambio no aceptaba que fuese ortodoxo el Papa León y la definición de Calcedonia, sino decían que eran nestorianos. De modo que yo leo esta encíclica porque, como que tengo que explicar las cosas con su complejidad histórica, quiero dejar bien claro una cosa. El concilio, como asamblea de obispos asistida por el Espíritu Santo y así reconocida por todos los siglos en la Iglesia Católica, es un acontecimiento sobrenatural, misterioso, y lo que define es expresión auténtica y autorizada en magisterio solemne de la palabra revelada. No se puede exagerar el respeto a las definiciones conciliares. Lo que pasa es que los hombres y las sociedades tendemos a la limitación, a la pasión, al espíritu de grupo, al espíritu de pueblo, de raza, de odios entre ciudades, escuelas, grupos. Y siempre hubo, ya en aquel siglo, entusiastas de Éfeso que consideraban herético a Calcedonia, o quienes aceptaron a Calcedonia rechazando Éfeso. Es curioso y triste notar que las iglesias nestorianas, a pesar de que en el concilio de Calcedonia se condena a Nestor y se define que María es madre de Dios, aceptan Calcedonia, lo interpretan a su manera. Lo que rechazan es Éfeso, a pesar de que el concilio de Éfeso está también citado en Calcedonia. Las iglesias nestorianas aceptan Calcedonia y rechazan Éfeso. ¿Hasta qué punto estas iglesias, por tanto, son heréticas o solo cismáticas? Es una cosa más oscura que las anticalcedonitas. Las iglesias anticalcedonitas, las de coptos de Egipto, jacobitas de Siria, iglesia armenia, iglesia etiopía, no son heréticas. Y no obstante, Calcedonia no la soportaron y no se han reconciliado hasta ahora de un modo definitivo con la Iglesia Universal. Por tanto, tratemos de decir primero el concilio en cuanto tal, como asamblea de obispos confirmada por el Papa. Tanto en la enseñanza del Papa León como en la fórmula elaborada por el concilio por voluntad imperial, pero elaborada, votada por los obispos y confirmada por el Papa, impuesta a la Iglesia Universal por todos los papas desde entonces, ¿qué aporta, qué enseña, qué dice más claramente que se había dicho en Éfeso, diríamos, o qué ratifica en otra perspectiva de lo dicho en Éfeso? Si tenemos en cuenta que el error eutiquiano era una nueva versión, un nuevo momento de error que se había dado en el siglo IV en Apolinar de la Odisea, la tendencia a que, al afirmar la unidad de Cristo y que nuestro Salvador es Dios, les parecía a los hipolinaristas y le pareció a Eutiques y a algunos monofisitas, poquísimos, les parecía que había que minimizar lo humano, Apolinar quitando de la naturaleza humana el alma racional, nada menos, dejándole solo un alma sensible a la que se unía el Verbo Eterno. Eutiques, absorbiendo, hablando de una absorción de la naturaleza, de que Cristo procedía de la naturaleza humana, pero esta naturaleza quedaba absorbida, quedaba plenamente, de tal manera divinizada que dejaba de ser una naturaleza humana, la humanidad del Salvador. Este error, ya en tiempo de Apolinar y en las intervenciones contra Apolinar de San Atanasio de Alejandría, de los padres capadocios y del Papa Damaso, se había relacionado con un error sobre la economía de la redención. Si Dios ha decretado redimir al hombre por una encarnación, de modo que el Hijo de Dios se ha hecho carne como nosotros, se ha hecho hombre, entonces tenía que asumir todo lo que venía a salvar. Venía a salvar todo el hombre, en su sensibilidad, en su razón, en su voluntad. Por tanto, tenía que ser totalmente humano. El Concilio de Calcedonia comienza hablando de que el error de Eutiques destruye el misterio de la divina economía, de la dispensación de la gracia redentora. Teniendo en cuenta esta constante conexión del tema cristológico con el tema, diríamos, de la salvación del hombre, podríamos pensar qué es lo que ha aportado esencialmente Calcedonia, esencialmente. Pues hablaremos de la desgraciada accidentalidad histórica de las cosas otra vez. Leyendo un párrafo muy sorprendente del cardenal Newman. Cardenal Newman era anglicano y se había formado en una mentalidad profundamente protestante. El anglicanismo, inicialmente cismático, fue ya desde el rey Eduardo VII luterano y a partir de la reina Isabel y del rey Jacobo I calvinistizado, y sobre todo mucho más después de la Guillermo de Orange, que ya la iglesia anglicana se llamó Iglesia Protestante Reformada de Inglaterra. Protestante Reformada quiere decir calvinista. El cardenal Newman, atacado por los anglicanos amigos suyos de su conversión a la Iglesia Romana, escribió una defensa de su vida y en ella explica con detalle cómo se convirtió a la Iglesia Romana. A mediados de julio, está explicando, del año 1839. Comencé a estudiar la historia de los monofisitas. Me vino por primera vez entonces la duda sobre la solidez del anglicanismo. Hablando con un amigo mío el 30 de julio de aquel año, le dije que había encontré accidentalmente el amigo, le comuniqué lo interesante de esta historia. Y a fin de agosto estaba yo seriamente alarmado. Le daba miedo tener que hacerse católico. Mi fuerte era la antigüedad. Ahora bien, me encontraba que a la mitad del siglo V se reflejaba, a mi parecer, la cristiandad de los siglos XVI y XIX. Roma era lo mismo que hoy, y los protestantes eran eutiquianos. ¿Quién hubiera pensado que yo tenía que llegar a las palabras y hechos del delirante anciano Eutiques, como le llama Petavio, y a las enormidades del insustancial Dioscoro para convertirme a Roma? No estoy describiendo una controversia, sino que intento relatar las cosas tal como me sucedieron en el curso de mi conversión. Citaré un pasaje de una reseña que hice en 1850 de mis ideas y sentimientos de 1839. Ahora piensen que esto lo escribía uno que venía del protestantismo, y dice: es difícil explicar por qué los eutiquianos o monofisitas eran herejes, a no ser que los protestantes también lo sean. Es difícil encontrar argumentos contra los padres tridentinos que no puedan hacerse a los padres de Calcedonia. Él, como protestante, le parece que hay mucho que objetar a Trento, pero dice lo mismo que podemos objetar a Trento, también lo podemos objetar a Calcedonia. Recuerden que Calcedonia está admitido en los 39 artículos de la Iglesia Anglicana, en la Confesión de Habsburgo, lo admiten los zwinglianos, los calvinistas, todo el mundo acepta Calcedonia en Occidente, y en Oriente menos los monofisitas. Es difícil condenar a los papas del siglo XVI sin condenar a los papas del siglo V. Y eso es lo que dice Newman. Entonces, esto sugiere una cosa muy notable. ¿Por qué puede comparar las posiciones protestantes a la posición eutiquiana? Porque, en un caso, en obsequio de la naturaleza divina del Salvador. Y en otro caso, en honor del carácter de único salvador que tiene Cristo y de que nos salvamos por la fe en Cristo y en virtud de la gracia que Él nos ha merecido. En uno y otro caso se considera necesario minimizar en Cristo la naturaleza humana y en el hombre redimido la libertad de albedrío. Lo divino en Cristo absorbe lo humano. La gracia divina merecida por Cristo en el hombre que se justifica absorbe su libertad, la anula, la somete de tal manera a la gracia que, para decir que la libertad es movida por la gracia, hay que decir que la libertad no existe. Y por eso Trento condenó a los que entienden que el libre albedrío, al ser movido y excitado por la gracia de Dios, lo cual Trento no niega de ninguna manera, es puramente pasivo y no obra nada, no hay libertad en el hombre. Por eso está muy coherente que el error eutiquiano se parece al error protestante. Notemos que Newman, que procedía del protestantismo, dice que lo mismo se puede acusar a Trento que a Calcedonia. Ahora yo, que no voy a entrar en este análisis histórico desde esta perspectiva, voy a notar una cosa que hace todavía más trágica la historia del posconcilio en Calcedonia. Trento se reunió cuando ya estaban las escisiones producidas. Y no se puede decir que las definiciones de Trento causasen defecciones. Nadie se hizo luterano leyendo la forma, los decretos de justificación de Trento. Nadie. Ya lo eran. Luteranos, calvinistas, zwinglianos, ya estaban. Después han acusado a Trento de semipelagiano. Siempre lo han hecho los protestantes que creen en la gracia de Dios. Los protestantes liberales no creen ni en Dios a veces, esto es aparte. Yo hablo del protestantismo como herejía cristiana, no como movimiento cultural, liberal, progresivo y mundano, casi masónico, etcétera, como ha sido en gran parte en las últimas décadas, a partir del racionalismo bíblico alemán. Newman se convirtió a la fe católica porque su primera tarea fue combatir el modernismo y el racionalismo teológico en la iglesia anglicana. Y entonces fue a estudiar la patrística y estudiando la iglesia se encontró con el problema de las fórmulas dogmáticas. Y entonces Calcedonia le hizo católico, porque encontró que tenía las mismas verdades de Trento, en otro plano, en otra perspectiva, y todo lo que los protestantes decían contra Trento se podía decir contra Calcedonia. Y no obstante, Calcedonia acertó y Eutique se equivocaba. Pero yo noto una cosa, que mientras Trento no precipitó la separación de la Iglesia Romana de nadie, si acaso la consolidó, diríamos, pero ya estaba hecha la ruptura. En cambio, Calcedonia produjo inmediatamente la separación de pueblos enteros que además no eran eutiquianos. Lo cual es muy trágico, es muy trágico. Ni lo eran entonces ni lo han sido en los siglos posteriores. Uno dice, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora, después nos preguntaremos qué pasó históricamente, existencialmente, para producir un resultado tan catastrófico, diríamos, pastoralmente. Pero primero pensemos ante Dios, el concilio en cuanto tal, como concilio católico ortodoxo. Miren, la dogmática de Calcedonia, precisamente por la relación entre lo cristológico y lo soteriológico, ha dado a la Iglesia el mensaje permanente y definitivo de que, puesto que Cristo es verdaderamente hermano nuestro, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, como dice la carta a los Hebreos, y puesto que asumió todo lo humano porque todo lo humano tenía que ser redimido, quiere decir que lo humano, en cuanto obra de Dios, todo es salvable por la gracia de Cristo. Y todo asumido por la gracia puede ser instrumento de la salvación cristiana. Además de ser en sí mismo y en el orden natural, en cuanto creado por Dios, algo bueno. Es decir, que la gracia no solo no destruye la naturaleza, sino que la presupone y perfecciona, como dijo Santo Tomás. Nosotros podemos pensar, dando gracias a Dios por el concilio de Calcedonia y por la enseñanza de San León, que la dogmática de Calcedonia ha hecho posible el espíritu de la regla de San Benito, ha hecho posible la escolástica, evidente, evidente. El arte cristiano, románico, gótico, barroco, El franciscanismo, con su atención a la humanidad de Cristo, la llamada devoción moderna, la imitación de Cristo. Pensemos una cosa, Santo Tomás de Aquino, que es uno de los doctores que más respira con los dos pulmones, porque su lenguaje cristológico es totalmente ciriliano, su doctrina trinitaria es completamente abierta a las doctrinas de los padres capadocios, es una maravilla del día que se aproveche ecuménicamente Santo Tomás, se podrá sacar muchísimo partido, un hombre que respira con los dos pulmones, pero es muy occidental, evidentemente. No creo que sin Calcedonia hubiera habido ni orden benedictina, ni orden de predicadores, ni orden franciscana. Pensemos que Santo Tomás, por ejemplo, comienza la parte de la Suma Teológica que trata de Cristo diciendo: hemos de tratar de Cristo, que en cuanto que es hombre, es para nosotros el camino para ir hacia Dios. Cristo, camino, el mismo que es verdad, porque es Dios, y que es vida, porque es Dios, y que nos vivifica por su humanidad asumida, como dice San Cirilo y Santo Tomás. Este mismo que es verdad y vida, este mismo es camino en cuanto hombre, es camino en cuanto hombre. La imitación de Cristo, las contemplaciones ignacianas de la vida de Cristo, la fórmula de San Ignacio, todas las cosas de sobre la haz de la tierra han sido creadas para el hombre y para que le ayuden a conseguir el fin para que es creado. Todo eso es posibilitado por la fuerte llamada de atención de Calcedonia. San Francisco de Sales, que pondera la posibilidad de la santidad en el mundo, introducción a la vida devota, toda la evolución progresiva, cada vez más la Iglesia ha ido dando a los estados de perfección la forma de asumir valores más situados en el mundo y en el siglo, hasta llegar a los institutos seculares. Todo esto sin Calcedonia no se habría dado. Los que aceptaron Éfeso, pero no Calcedonia, se quedaron fosilizados en el monacato primitivo, fecundo y santo, pero allí no han surgido nuevas cosas. No hay unas hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, no hay un hermanitos de Foucault, etc. El Oriente se ha quedado en una especial situación fosilizada. El Concilio de Calcedonia, como el de Trento, marcan, dice un autor, a mí la palabra no me gusta nada, pero se puede interpretar bien, la posibilidad del humanismo cristiano. Entiéndanlo como quieran. Marcan la posibilidad de que la exigencia de ordenar a Dios todas las cosas y de sobretonalizarlo todo debe ser dicha también pensando que todo es sobrenaturalizable, que todo debe ser ordenado a Dios, que todas las cosas han sido creadas para el hombre para que le ayuden a su salvación. Todas son asumibles por la gracia. Bien, yo creo que casi no sabría. Piensen en Santa Teresa, como subraya que la humanidad de Cristo es el camino a la humanidad de Cristo, y que es un engaño pensar que puede uno ir a Dios sin la humanidad de Cristo. He tratado de dedicar unos minutos, sin regatear tiempo, a explicar la Calcedonia esencial y pensar qué posibilidades de espiritualidad ha tenido esta verdad dogmática de que Cristo es plena y verdadera e íntegramente hombre como nosotros. No se podría negar que históricamente también ha habido consecuencias no atribuibles per se al concilio, sino a contingencias históricas, incluso en lo doctrinal. Sería contrario a la letra del concilio y al espíritu de la Iglesia, aunque no a la intención de Teodoreto de Ciro, de Ibas de Edesa, o de los que influyeron a los emperadores para que surgiese una fórmula que pudiese hacer olvidar un poco la de San Cirilo. Esto es lo que querían, ¿verdad? Pero esto ya lo expliqué un día, eso es accidental. ¿Quieren que lo diga otra vez? El Concilio Vaticano II nunca citó a Pío X. Porque no querían citarlo los padres. Nadie puede invocar el Concilio Vaticano II para dar por derogadas las enseñanzas de Pío X. Nadie, porque no dijo nada de Pío X. A mí me hubiera gustado que dijese, pero no era padre conciliar, ni no podía hacer nada yo para esto. Nadie puede citar el Vaticano II para arrinconar a Pío X. Nadie tiene que alabar al Vaticano II de no haber citado a Pío X. No, no hace falta, no, ni tiene sentido. En Calcedonia no se quiso oír a los que recordaban los anatematismos de San Cirilo, porque la minoría que mandó, de acuerdo con Teodoreto de Ciro y los emperadores, que eran occidentalísimos y anti-egipcios, lo explicaré después, no quería que se hablase más de San Cirilo en los anatematismos. Pero nadie puede decir, después de Calcedonia, los anatematismos de San Cirilo han sido anatematizados. Pues no, ya verán ustedes el quinto concilio, lo que anatematiza es a todos los que atacan los anatematismos de San Cirilo. Pero Calcedonia parece que no le tenían simpatía. Pues mire, supongo que no, pero es igual. Tampoco a San Pedro le gustaba que se pudiese ser cristiano sin circuncidarse. Se notó muy bien en la actitud que tenía en Antioquía, pero había enseñado que no hacía falta. Por eso San Pablo le dijo, hombre, sé consecuente y haz lo que dices. Hay que hacer lo que dicen los pastores de la Iglesia. No tenemos obligación de imitar sus obras. Y si son malas, tenemos la obligación de no imitarlas, hacer lo que dicen. Calcedonia citó a San Cirilo, siempre que le citó, lo citó con gran elogio. Confirmó el concilio de Éfeso, declaró herético a Nestorio otra vez porque negaba la maternidad divina de María. Pues esto es lo que es el concilio esencial, el concilio de la Iglesia Católica, el confirmado por el Papa León y asumido por la Iglesia de todos los siglos. Pero ahora vamos a consecuencias accidentales. Los que les parece mal Éfeso y peor el quinto concilio, y San Cirilo un fanático, y alaban Calcedonia de haber frenado el cirilianismo, estos, tomando el rábano por las hojas, han invocado Calcedonia contra una cristología de unidad, han hecho una imagen de Cristo dualística, en que la humanidad de Cristo, lo dice aquí Pío XII, creen que se puede hablar de un hombre dotado de plena autonomía, se entiende, ante la hipóstasis divina. Cristo es un hombre autónomo frente al Verbo. Todo eso es nestoriano, no es calcedonita, pero los sedicentes calcedonitas anticirilianos siempre han procurado desprestigiar a San Cirilo para hacer olvidar la enseñanza del gran doctor de la Encarnación, la dogmática de Éfeso y la del quinto concilio y la de Calcedonia esencial. Estas consecuencias accidentales han tenido una serie de resultados nefastos en la Iglesia. Sería un error sedicente calcedonita y falso, no católico, el invocar Calcedonia para desprestigiar la cristología ciriliana, confundir la dualidad de naturalezas inconfusas con la autonomía, por lo menos psicológica y operativa, del hombre asumido, que dicen, o de lo humano en Cristo. Separar la conciencia de Cristo del Hijo de Dios eterno, o bien, y esto también se está haciendo, atribuir la santidad de Jesús al Padre, a una santidad moral de aquel hombre Jesús de Nazaret, que era tan bueno que él nos reveló a Dios. Como si fuese una iniciativa, fue fiel a un designio divino. Ya desde siglos alguien había dicho que la obediencia de Jesús al Padre se explica porque Dios en su designio providencial eligió para unirla hipostáticamente al Verbo a una naturaleza humana concreta cuya fidelidad había previsto. Esto, que es una absoluta atrocidad, pues se ha escrito por teólogos occidentales. Si fuese así, la doctrina de Calcedonia habría destruido la economía de la redención, pero no lo hizo, no lo hizo. Y se inocularía, invocando Calcedonia, el error fariseo, el error judío que había tenido el antiguo adopcionismo. Si la encarnación redentora se hubiese podido producir porque el hombre Cristo, Dios le había previsto tan bueno que no iba a hacerle quedar mal si lo unía hipostáticamente con el Verbo, para este viaje no necesitábamos alforjas. En vano se encarnó el verbo, porque si ya podía ver, no procedente de Dios, que es el único bueno, tal bondad en un hombre que pudiese servir para ser instrumento del verbo eterno, ya tampoco necesitábamos ser redimidos, la verdad es esta. O sea que Calcedonia, no se puede negar que todavía hoy, el Papa Pío XII también nos recuerda, ha sido invocada muy mal, en un sentido que destruye el misterio de Cristo. He explicado antes qué es lo esencial, lo verdadero, lo dogmático en Calcedonia, que es lo definido, y todo lo, el bien que ha producido en la Iglesia, el dejar bien destacada la plenitud del hombre en Cristo, de lo humano en Cristo, la plenitud de Cristo en cuanto hombre, como modelo nuestro, como modelo nuestro, como camino para nosotros a imitar. Pero digamos que quien llevase en nombre de la definición de Calcedonia, quien fuese llevado a considerar a Cristo solo como camino y modelo, y no como verdad y vida, es decir, no como Dios que nos diviniza, sino como un hombre santo que nos instruye como maestro y nos da ejemplo como modelo, no sería cristiano, por más que dijese invocar a Calcedonia, no sería cristiano. Yo no digo nada contra Calcedonia, digo cosas contra las cosas malas que tienen la audacia de invocar el Concilio de Calcedonia. Hay un criterio muy sencillo. Siempre que vean ustedes un autor que introduce el tema de Calcedonia diciendo que por fin se iba a arreglar el desecho que se había hecho en Éfeso 461, piensen que este no va bien. Porque si la Iglesia considera el Concilio de Calcedonia como un concilio inspirado por el Espíritu Santo, lo mismo hace con el de Éfeso, como dijo 20 años antes de la encíclica de Pío XII, In Vitamus Rex, la Lux Veritatis de Pío XI, y no cabe la más pequeña duda. Éfeso y Calcedonia, y el quinto concilio en el que definitivamente, el quinto y el sexto, en que aparece definitiva la doctrina cristológica fundamental, como dijo Pío XII. ¿Qué pasó sociológicamente, políticamente? Aquí me parece que es más, vamos a ganar tiempo leyendo a Christopher Dawson en Los orígenes de Europa. Vamos a leer y verán ustedes cómo respira el autor inglés. Entre todos los concilios no hay ninguno que supere al de Calcedonia en interés dramático y en resultados históricos. Pues en la iglesia de Santa Eufemia de Calcedonia estuvieron congregadas todas las fuerzas que en lo sucesivo habían de dividir al mundo cristiano. Las tendencias rivales de Egipto y del Este manifestaban abiertamente desconfianza a ambos lados de la nave, en tanto que los grandes oficiales del imperio, sentados frente a las balaustradas próximas al altar, con los legados romanos a su vera, dominaban impasiblemente a la turbulenta asamblea, enderezándola con tenacidad inflexible a la decisión final, según los deseos del Papa y del Emperador. Es uno de los concilios más dominados por el poder político, y ningún católico liberal lo lamenta. Es curioso, a no ser que es muy clara la razón, porque ellos invocan la definición de Calcedonia para legitimar el humanismo autonomista que es el catolicismo liberal. Es el concilio más imperialista, diríamos. Decisión a la que no se llegó sin previa lucha. De hecho, hasta que los legados romanos pidieron sus pasaportes anunciando la reunión de un nuevo concilio en Occidente, el emperador apoyó su ultimátum, no se acomodó la mayoría a aceptar la definición occidental y antioquena de las dos naturalezas de Cristo en una sola persona. Ciertamente la definición quedó más occidental que antioquena por aquel añadido de la hipóstasis que expliqué. Sin embargo, la decisión así lograda era de incalculable importancia para la historia de la cristiandad, lo mismo en Oriente que en Occidente. Si el Concilio de Calcedonia hubiese tenido un final distinto, la separación entre el Oriente y el Occidente se hubiese planteado en el siglo V y no en el siglo XI. Pero por otra parte, este acercamiento con Occidente ensanchó el abismo entre el imperio y los súbditos orientales. no pudo eliminar las causas profundas de desunión nacional, la solución impuesta por la voluntad imperiosa de un gran papa y un emperador enérgico. O sea, las consecuencias sociológicas, este texto lo revela muy bien. Pulqueria, que era nieta de Teodosio el Grande, Teodosio era español, muy ortodoxo había sido su abuelo, pero ustedes recordarán, si recuerdan mi conferencia del Concilio II, que en cuanto se vio emperador allí y se acercó al oriente, cambió de bando y en lugar de apoyar a los antioquenos paulinos, que eran los que estaban de acuerdo con el Papa Dámaso y con la sede alejandrina, apoyó a Melecio, que nunca había estado en comunión con Atanasio. Y es porque el instinto del imperio tenía más que ver con el mundo, diríamos, de los antioquenos y los capadocios que se habían opuesto a Paulino, De modo que el instinto del poder, después este concilio de Teodosio, puso la presidencia en Melecio, decretó que Constantinopla era, después de Roma, la segunda sede, que era poner a Constantinopla por encima de Alejandría. Este concilio, solo a fines del, mucho después, lo aceptó la Iglesia Romana, pero en Oriente lo invocaban los patriarcas y los emperadores. Calcedonia asumió el concilio de 381 como si fuese indiscutiblemente ya aceptado por toda la Iglesia, lo asumió y confirmó en un canon 28, celebérrimo, que el Papa León no aceptó, pero que Justino y los emperadores de Oriente sí aceptaron y que terminó prevaleciendo, en que decían que, puesto que la Santísima Iglesia de Roma había tenido el mando en razón de que tenía el poder político, así lo dice el Senado y el Imperio, por la misma razón, los 150 obispos de Constantinopla dieron los mismos privilegios a la nueva Roma, juzgando que la ciudad honrada por el poder y el Senado y adornada con los mismos honores que la antigua ciudad regia debe también en las cosas eclesiásticas ser como aquella elevada y engrandecida y ser la segunda después de ella. La idea de la nueva Roma, idea importante en la historia, que ha determinado la historia de Rusia. Cuando se hundió Bizancio, Rusia invocó el ser la tercera Roma, ¿no? Este canon lo impusieron los emperadores, se lo tuvo que aceptar todo el mundo, y el Papa no aceptó, y parece que la mayoría de los obispos tampoco lo querían, porque predominaban los partidarios de Alejandría todavía, ¿no? Pero en fin, lo cierto es que se vino abajo al asumir Calcedonia esta actitud que ya había, se había manifestado en Constantinopla 381. Fue la revancha de Constantinopla frente a Alejandría. El historiador Difurc dice una frase muy dura. A mí me parece injusto, es falta de perspectiva sobrenatural sobre la historia de la Iglesia, pero es que solo ve lo sociológico-político. Dice, más que la condenación de una herejía, el resultado de Calcedonia fue el de una frase muy amarga. En Calcedonia, Roma quebró a Alejandría. Claro, porque dio la razón a Constantinopla frente a Dioscoro. Quebró a Alejandría. Claro, Dioscoro apoyaba a Eutiquias, aunque no fuese eutiquiano, excomulgó al Papa y había emprendido una doctrina ya, una actitud fanáticamente hostil a los antioquenos, incluso los que no eran nestorianos, y con eso, pues, la cuestión es que Alejandría quedó humillada. Y Roma, al quebrar Alejandría, se quedó sin defensa en el Oriente, porque durante todas las querellas arrianas y todas las querellas nestorianas, estaba con Occidente, siempre Alejandría, y en contra Antioquía y Asia Menor. Esta es la historia. Para hacer más triste la situación, creo que hay que asumir las tragedias de la historia. Yo les quiero leer un sermón precioso de San Gregorio Nacianceno. cuando todavía había el obispo Riano en Constantinopla, pero él ya estaba allí predicando casi clandestinamente, según la fe de Nicea. Y en un momento en que llegan a Constantinopla una flota egipcia, las flotas egipcias llegaban cargadas de trigo. Sin el trigo de Egipto, Constantinopla no hubiera podido vivir. Y estos egipcios eran católicos nicenos y fueron a la Eucaristía de Gregorio, que era como estaba haciendo como de arzobispo, ¿no? Y San Gregorio en el Cenceno dice: saludaré a los que nos llegan de Egipto, pues esto es justo. Su apresuramiento a unirse a nosotros y su celo lo merecen. Saludaré a los que nos vienen de Egipto, de este Egipto famoso, al que enriquece su río, lluvia que sale de la tierra, verdadero mar en los tiempos oportunos. Este Egipto que enriqueció también Cristo, el Cristo que buscó allí un refugio contra Herodes, el asesino de los niños, y que ahora es alimentado por Egipto, por el amor que tienen los padres por los hijos. Es decir, al alimentar a Constantinopla, alimenta a los cristianos. Por tanto, Cristo se siente alimentado por los egipcios que proveen de trigo, como José, entonces habla del patriarca José. Y renueva el elogio de Egipto. Egipto enseña la fe verdadera. Egipto alimenta las almas y los cuerpos. Atanasio y Pedro han sido como nuevos Josés. Sus oyentes son sus dignos discípulos. Por esto yo te saludo y te abrazo, oh el mejor de los pueblos, pueblo muy amado de Cristo, lleno de fervor por la religión, digno de los que te gobernaron, porque no puedo decir nada más elogioso de ti. Pueblo de Dios, oh mi pueblo, lo llamo mío porque tiene los mismos sentimientos y la misma fe, recibida de los mismos padres y que adora la misma Trinidad que yo adoro. Oh mi pueblo, pues es mío este pueblo, aunque algunos envidiosos piensen lo contrario. Oh pueblo de Dios, que eres también mi pueblo. Qué bello es el grupo que formaba ayer en las olas. Entonces describe poéticamente la ciudad marítima que son, el bosque de árboles de los barcos que llegan a entrar en allí ante Constantinopla. Después de haber alimentado el pueblo con vuestras provisiones, habéis venido a recibir de nosotros vuestro alimento. También nosotros somos distribuidores de víveres. Nuestra distribución no es inferior a la vuestra. Les alaba de haber ido a retomar el pan y el vino que él les va a dar. Eucaristía a estos egipcios. San Gregorio de Cenceno dice esto después de un conflicto a través de la cosa incidental, un tiempo de Pedro Alejandrino. Los alejandrinos apoyan a la ordenación de Máximo el Cínico, que es una persona intrigante, contra San Gregorio. Él se reconcilia con los egipcios y lo recuerda. Algunos piensan que estoy enfadado. No, no, yo les amo mucho. Así hablaba un par de años antes del concilio 381 de Egipto, San Gregorio Magno. San Gregorio nació en Cenceno. Siria, tierra de solitarios también. Armenia, país cristiano, que se convirtió antes que el Imperio Romano y que ha perseverado a través de enormes persecuciones de persas, musulmanes, rusos cismáticos, matanzas de armenios. Hay millares de mártires que se podrían un día ecuménicamente beatificar y canonizar, millares de mártires armenios. Armenia, Siria occidental, Egipto y después de Egipto, Abisinia, que había sido evangelizada desde Egipto, se separaron. No se habían separado antes, se separaron después de Calcedonia y sin profesar la herejía que Calcedonia condenó. ¿Qué pasó? También pasó, por ejemplo, que para rehabilitar en su sede a Ibas de Edesa y Teodoreto de Ciro, hubo que examinar las acusaciones que habían hecho contra ellos en el latrocinio efesino, que les habían acusado de nestorianos. Se les vindicó de la acusación de nestorianos y se les repuso en las sedes. Pero con eso pasaron ante el concilio una serie de escritos completamente hostiles a San Cirilo de Alejandría y que contienen también muchas cosas erróneas. Pero se trataba entonces de decir si habían sido bien depuestos, si era legítimo deponerlos. Se consideró que no era legítimo deponerlos y que tenían que ser restablecidos en las sedes. Teodoreto de Ciro solo pudo estar en el concilio porque aceptó decir que anatematizaba a Nestorio y a cuantos negaban que María fuese madre de Dios. Y aquella profesión ante el concilio, que le estaba abucheando porque le consideraba hereje, fue la primera vez que condenó a Nestorio. La primera vez que condenó a Nestorio. De modo que una serie de circunstancias, no dogmáticas, sino disciplinares y de posesión de sedes y cosas, dieron a Calcedonia la fisonomía de que la minoría que había dominado, y la política imperial, apoyada por el Papa, habían humillado gravísimamente a Calcedonia, allá Éfeso y al San Cirilo de Alejandría. Lo cierto es que se fueron. Y de momento, la iglesia en Antioquía misma, la ciudad, y más en Alejandría, que la iglesia calcedonita, solo iban los funcionarios imperiales, y diríamos la clase dirigente helénica, forastera, tanto que al cabo de poco tiempo perdieron el griego aquellas iglesias y comenzaron la liturgia en siríaco y en copto. Después, hasta entonces habían hecho toda la liturgia en griego, que era la lengua común de todo el oriente. Comenzaron a hacer la liturgia en copto y en siríaco después, porque las iglesias calcedonitas solo había los helénicos romanos, diríamos. Pulqueria, Santa Pulqueria y San Marciano, nieta ella de Teodosio el Grande, emperador, muy emperador, su nieta también, y Marciano, que era macedonio y latino parlante, vivían en un mundo que no tenía nada que ver con aquel mundo que se separó. Era otro mundo. Era, desde el punto de vista de lo que diría Toynbee, aquellos pueblos eran proletariado interno de la civilización clásica, pero no pertenecían a la civilización clásica. Pero habían sido cristianos antes que las ciudades helenizadas. En Occidente, primero, el cristianismo va a la ciudad, pero en Oriente, primero va al desierto, a las caravanas, o a los campesinos del Valle del Nilo. Es rural primero y después urbano. Urbano definitivamente después de la conversión de Constantino. Y por eso tal vez el instinto de la soberbia de la cultura griega da tanta fuerza en las ciudades helenísticas al arrianismo. Es una herejía de lujo que una vez desaparecida, cuando desaparece del todo con la conversión de los bárbaros que se habían contaminado desde Constantinopla, no queda nada, no hay un arriano para contarlo. De salón hubo arrianos en la Inglaterra del siglo XVIII. Pues que en Inglaterra hay arrianos como juegan al golf, ¿verdad? Perdonen ustedes, hacen lo que quieren para lucirse, ¿no? Hubo arrianismo en la Inglaterra del siglo XVIII por lucirse como un gesto de elegancia, ¿no? Pero arrianos no hay. No hay una diócesis arriana. Hay diócesis jansenistas. No hay una diócesis arriana en el mundo. Pero en cambio hay pueblos enteros con millones de habitantes que son enemigos de Calcedonia. Eran de otro mundo, Armenia, Siria, Egipto, un mundo al que no pertenecían San Marciano y Santa Pulqueria ni el Papa León, un mundo distinto. Lo explica Christopher Dawson con mucho entusiasmo por la victoria de Occidente, diríamos, ¿sí? Es triste pensar que históricamente no ha sido posible conservar en la Iglesia Católica Romana el pueblo africano, que es la tierra de San Agustín, y el pueblo egipcio, que es la tierra de San Atanasio y del Monacato. Es extraño esto. Por eso, hasta hoy, los seguidores de Calcedonia se llaman en aquellas tierras melquitas, es decir, monárquicos o hombres del emperador, Melek el rey. Cuando muere Marciano, 457, a los pocos días, el patriarca de Alejandría, Proterio, a quien habían consagrado aquellos cuatro obispos egipcios que se habían pasado del bando ciriliano al bando antioqueno, cruzando la basílica. Es asesinado. Y la iglesia le venera como mártir. Y yo le tengo mucha devoción, diríamos, aunque he pensado en él, pero en fin, no hay por qué no ser devoto, San Proterio, ¿no? Es un mártir. En Antioquía pasa cosas parecidas. Y en Jerusalén, aquel obispo Juvenal que se había pasado de la derecha a la izquierda, cuando llega allí se encuentra con un monje Teodosio que le moviliza todo el monacato y el pueblo, y no puede entrar en la catedral, diríamos, y tiene que ser sustituido por el monje Teodosio. En todas partes los calcedonitas lo pasan muy mal aquellos años. Y entonces comienza a venir la gran reacción que lleva a un golpe de Estado en Constantinopla. Un emperador egipcio de raza destrona a Zenón el Isáurico, restablece los privilegios de Alejandría, suprime la prerrogativa de Constantinopla, un emperador allí, y promulga un edicto contra Calcedonia. Es el edicto de Basiliscos contra la fe de Calcedonia, del año 475. Y le resiste el patriarca de Constantinopla, Acacio, porque ve que aquello en Constantinopla no tiene porvenir, aquel cirilianismo a ultranza pro-egipcio. Acacio le resiste y apoya otro nuevo golpe de Estado y vuelve Zenón el Isáurico. Entre tanto, la carta contra el concilio del emperador Basiliscos fue firmada por 500 obispos de Asia, Oriente y Egipto, 500. Algunos declaran o firmarlo que lo hacen con tanta libertad como gozo. Se convoca un concilio en Éfeso, que lo hace presidir por el patriarca de Alejandría, Timoteo, el gato, hablan de apodo, que había promovido el asesinato de Proterio y le había sustituido en Alejandría. Como ven ustedes, los enemigos de Calcedonia, entre ellos se puede reconocer mucha brutalidad y fanatismo. Pero hay que recordar que los ejércitos imperiales, estando en el imperio dos santos como Santa Pulqueria y Marciano, habían hecho una verdadera matanza de monjes en Naplus, en Galilea, cuando el alzamiento monacal contra Calcedonia, contra el obispo Juvenal, movido por el monje Teodosio, envían las tropas imperiales, se encuentran con una multitud de monjes que les salen al paso y hay una matanza de monjes anticalcedonitas por parte de las legiones romanas en Galilea. Tragedias todas las que quieran aquellos años, fanatismos, matanzas, intrigas, todo lo que quieran. Es tan detallado que habría para dar 5 conferencias sobre estos años posconciliares. Acacio inaugura una política nueva. Piensa, si acepto Calcedonia y el tomo de León, entonces Calcedonia se somete a Roma y no puede influir para nada en Siria y en Egipto. Si doy la razón a los egipcios contra León y Calcedonia, triunfa Alejandría y Constantinopla pierde la batalla que ganó en Constantinopla. Y entonces toma una vía media, el enoticón, que quiere decir la posición unificada. Hace una unificación. El enoticón es muy ortodoxo, todo lo que va diciendo, pero termina diciendo que a cualquiera que crea o haya creído de otro modo, sea ahora o sea en alguna ocasión, sea en Calcedonia, sea en otro concilio, le anatematizamos. Sin decir que en Calcedonia hubo quien no creyese la verdadera fe, pero si acaso en Calcedonia, no dice el concilio, hubo algunos que pensaban distinto de lo que proclamamos con San Cirilo, Nicea, etc., lo anatematizamos. Y entonces comenzó el cisma acaciano que duró 35 años, 484-519. Durante este cisma, algunos patriarcas eran muy calcedonitas, pero aceptaban el Enoticón para poder mantener una comunión con Antioquía, donde había Pedro el Batanero, y con Alejandría, donde también había un patriarca partidario del Enoticón, combatidos a su vez por los intransigentes que no se conformaban más que con el anatema explícito contra el Papa y el Concilio de Calcedonia. Y en medio de todos estos fanatismos por todas partes, hay que recordar dos o tres hechos notables. Todos lo son, pero muy significativos para nuestros días. Pedro el Batanero, que le llaman, en Antioquía, patriarca muy ciriliano anticalcedonense, monofisita diríamos, pero que acepta el Enoticón y está en comunión con Acacio de Constantinopla, introduce en la misa el símbolo de Nicea como una bandera de afirmación de fe contra Calcedonia, a la que acusa de haberse apartado del concilio de la fe de Nicea. Entonces, en Constantinopla, el patriarca Timoteo, muy anticalcedonita, a quien has puesto en el patriarcado, deponiendo a otro que era macedonio, más calcedonita, el emperador Anastasio. El emperador Anastasio hace una política muy monofisita y pone a un patriarca muy amigo de los egipcios y de los sirios occidentales. Y este patriarca imita a Pedro el Batanero y pone en la misa el símbolo, esta vez el de Constantinopla, porque está en Constantinopla. También en tiempo de cisma con Roma y para afirmar contra Roma y Calcedonia la fe de Nicea. Naturalmente esto después nadie exigió que lo quitaran, ¿no? Cuando se restableció la comunión entre Constantinopla y Roma, nadie exigió que quitaran de la liturgia el credo de Nicea o el credo de Constantinopla, y todo después pasó a Occidente y lo cantamos cada día. Lo introdujeron, diríamos, para situarnos ahora, como si todos cantáramos un credo, que es de un concilio del siglo IV, porque diríamos una gente que eran como los de Lefebvre ahora, que veían la iglesia como herética y ellos querían ser fieles a la tradición, lo habían introducido en la liturgia. No sé si me explico, ¿verdad? ¿Entienden algo así? Otra cosa puesta también en este sentido de afirmación de tradición verdadera de fe cristiana en pleno cisma de Acacio es el Acatistos. Ustedes ya lo han oído cantar en la Merced con el doctor Giovanni, que saben que el Papa lo ha impuesto a todo el Occidente. El Acatistos es un himno ciriliano por un monje que estaba en la línea del patriarca Timoteo y del emperador Anastasio. ¿Por qué? Hay que decirlo todo, en aquellos años. Por eso es más misterioso que a la larga, con la perspectiva histórica, las iglesias separadas de Calcedonia, a pesar de haber perseverado y haber sufrido mucho, de los musulmanes y de todo el mundo, pues han sido estériles después. Porque en aquel momento toda la fecundidad de vida religiosa, de liturgia, de fervor, de himnos marianos y todo, está toda por la parte de los que no aceptan el concilio. En Oriente los que aceptan el concilio son burócratas, son clase dirigente, son funcionarios imperiales, son melquitas, gente del emperador. Y es estéril la iglesia calcedonita en aquel momento, en la ciudad de Antioquía, en la ciudad de Alejandría, en el mismo Constantinopla. Todo el gran fervor viene de los cirilianos. Lo dicen historiadores nada inclinados a reconocer esto. Pero en fin, se terminó el cisma acaciano y enseguida comenzó una nueva polémica que ahora solo voy a mencionar rápidamente. Unos monjes de Dacia, del sur del Danubio, la actual Rumania, la parte romana conquistada por Trajano, dos monjes que llamaban escitas en Constantinopla, como si fuesen escitas, tal vez lo eran, no sé, les llamaban escitas. No eran de la Escitia, pero en fin, todo el Mar Negro lo veían como una misma región. Comenzaron a apoyar que se había de decir que el que había muerto en la cruz era la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es la fórmula de los monjes escitas. Uno de la Trinidad ha muerto por nosotros. Lo había apoyado San Proclo, y apoyado a los armenios que lo habían introducido años antes. Fueron a Roma porque los monjes acemetas, de Calcedonia, de Constantinopla, que eran los únicos que apoyaban al Papa en los tiempos del cisma casiano, los monjes acemetas combatían la fórmula y, polemizando con los escitas, los acemetas les acusaban de eutiquianos. Tardó una serie de años la disputa, iban con mensajes a Roma, el Papa no quería recibirles, se fue dilatando la cosa, no se les condenó nunca a los escitas, y por fin Justiniano lo planteó muy bien. Porque los acemetas, que eran los defensores del papado en Constantinopla, polemizando con los escitas, pusieron en duda que se tuviese que llamar a María Madre de Dios, con lo cual era aceptar Calcedonia con condiciones y Éfeso no. Entonces Justiniano consultó al Papa Juan II si se podía decir que María era Madre de Dios y que uno de la Trinidad había muerto por nosotros. Claro, si se dice una cosa hay que decir la otra, porque el que murió en la cruz es el que había nacido en Belén. Y si se dice que el que nace es el Hijo de Dios, hay que decir que el que muere es el Hijo de Dios. Y efectivamente el Papa dio la razón a los escitas. Entonces los acemetas, que habían hecho de papistas durante casi un siglo, se enfadaron mucho y el Papa les excomulgó, y terminaron excomulgados los acemetas y aprobados los escitas, porque eran los que tenían razón. Con eso se fue preparando el ambiente, cambió la situación, fue cambiando la situación, para que en tiempo del emperador Justiniano se pudiese reunir un dramático concilio, complejísimo desde el punto de vista canónico, también por voluntad imperial. Esta vez el Papa primero no lo quería, después se lo tuvo que admitir casi por fuerza, pero es el célebre Quinto Concilio que nombra Pío XII como expresión definitiva de la dogmática cristológica. Yo no sé si les escandalizo. Miren ustedes, los hombres somos unos desgraciados todos. Y cuando lo son los que son papas o obispos, es peor para todos. La infalibilidad de la Iglesia es un patente milagro en que, a pesar de las tensiones nacionales y políticas y de las mediocridades, porque muchas cosas son envidias, yo tengo para mí que si San Atanasio transigió tan fácilmente con los semiarrianos, que le habían excomulgado a él durante 40 años, y él se reconcilió casi sin exigirles más que dijesen algo que se viese que creían que Cristo era Dios, lo dijesen de cualquier manera, que escogiesen la palabra ellos. Y lo mismo hizo San Cirilo con aquellos 43 antioquenos que le habían excomulgado, que les admitió a la comunión sin hacerles firmar sus anatematismos, sino solo diciendo, con lenguaje redactado por Teodoreto de Ciro, que María era Madre de Dios y que Cristo es uno. ¿Por qué transigieron tanto San Cirilo y San Atanasio? Yo creo que eso tiene una explicación psicológica. San Atanasio era un líder espiritual tremendo, uno de los hombres más geniales que ha habido entre los dirigentes religiosos de la historia, con una fuerza de orientación y de capacidad de movilización de espíritu tremenda. San Cirilo, más especulativo que San Atanasio todavía, es uno de los grandes genios de la teología católica, solo comparable a San Agustín en Occidente, sin duda. Y su claridad, la fuerza de sus palabras, la energía con que vieron la herejía y le cerraron los caminos y encontraron la palabra. ¡Qué sencillo es esto! Jesús, el Hijo de Dios encarnado, es eterno y de la misma naturaleza que el Padre, Dios de Dios. Es consustancial el Padre. El que nace de María es el Verbo de Dios que nos viene a redimir. María es Madre de Dios. No de un hombre, de Dios, que se ha hecho hombre de verdad. Eran tan fuertes, lo veían tan claro cuando la gente se hacía tantos líos, que no solo ponían en clara la verdad contra los herejes y los desenmascaraban, sino que dejaban en ridículo a todos los que no lo habían visto, o no lo querían ver, o no querían romper con sus amigos, o querían estar bien con el poder, etc. Entonces, la mediocridad envidiosa no tiene cura. Y hay que tener con ella todas las condescendencias y todas las transigencias. Toda transigencia es poca. San Atanasio debía pensar, estos señores son unos envidiosos, pero no son herejes. Solo les ha gustado parecerlo, cuando era de moda serlo. Y lo mismo debió pensar San Cirilo, de los amigos de Juan de Antioquía y de Teodoreto de Cirilo. Y debió pensar, hay que dejarles respirar, que se esbraven, diríamos, que se desahoguen a lo suyo y que queden tranquilos y que disfruten, que digan lo que les dé la gana, pero que profiesen que el que nace de María es el Hijo de Dios. Y al final lo profesaron. Con eso hicieron un gran bien a la Iglesia, también con su heroica paciencia, su falta de resentimiento. Pero Teodoreto de Ciro no se lo perdonó a San Cirilo nunca. Y, como decía el padre Xiberta, va a remenar las cireras a Calcedonia. Y en Calcedonia hay muchas cosas. El no oír a los que pedían que se citasen los anatematismos. El rehabilitar a Teodoreto sin poner ninguna reserva sobre las muchísimas cosas disparatadas que hay en sus escritos. Muchísimas. Muchísimas. Por ejemplo, dice que la naturaleza humana, la unión con el verbo no la hace desaparecer de ser lo que es, así como las palabras de la consagración no hacen que el pan y el vino dejen de ser pan y vino, aunque por la fe sean símbolo de la redención. Y esto es la misma cosa de la transfinalización o transignificación de los teólogos heréticos actuales contra los cuales hizo Pablo VI la encíclica Mysterium Fidei. Esto de la transignificación de Schillebeck y todos estos holandeses, esto es tan Teodoreto de Ciro, pero igual que ahora, exactamente igual. Estaba por traerles aquí el diccionario de teología con todo el texto de Teodoreto, pero he pensado, ya se lo explicaré. Y Calcedonia lo rehabilitó sin más explicaciones, porque eran enemigos de San Cirilo y porque les había depuesto Dioscoro y trataba de deshacerse los daños del latrocinio efesino. Y Teodoreto se escribió con el Papa León y el Papa León le contestó, todo el mundo muy contento, y pareció Teodoreto como si fuese un padre de la Iglesia. Milagrosamente no es santo, así tal como suena, porque en aquel tiempo canonizaban a todo el mundo, vaya, no sé si me explico, pero milagrosamente no es santo. Nadie le ha venerado, ni en Oriente ni en Occidente, no se explica esto casi, porque en aquellos años en Mesopotamia daban culto a Nestorio, San Nestorio mártir. Pero esto no lo hacen ni las iglesias nestorianas, lo hicieron en aquellos años de tensión, en Edesa. Gente que decía aceptar Calcedonia, pero no Éfeso, daban culto a San Nestorio mártir. Entonces, pero esto no ha quedado, y Teodoreto no le da culto a nadie. Miren, la providencia de Dios es grandiosa. Y lo que queda es la enseñanza oficial, dogmática de la Iglesia, las fórmulas dogmáticas preciosas, espléndidas. La Calcedonia esencial, repito, nos dice algo que los que aceptan Éfeso, pero no Calcedonia, perdieron, prácticamente. Que es la legitimidad de que el hombre, sabiéndose pecador, se deje sanar por la gracia y sabiendo que la gracia no le destruye la naturaleza y que le puede pedir muchas renuncias, pero también le puede pedir muchos desarrollos y que es legítima la cultura cristiana, el arte cristiano, la filosofía cristiana, la teología escolástica, etcétera, etcétera. No habría ni benedictinos, ni órdenes mendicantes, ni compañía de Jesús, ni clérigos regulares, ni santidad en el mundo, tipo salesiano, San Francisco de Sales, ni el Opus Dei, ni institutos seculares, ni las Hijas de la Caridad, San Vicente de Paúl, sin Calcedonia, ni Santa Teresa, ni San Juan de la Cruz, ni nada de estas cosas. Calcedonia es muy importante. Ahora, no tomemos el rábano por las hojas, porque si atribuimos a Calcedonia que Cristo es un hombre autónomo frente al Verbo, y que es para nosotros modelo, pero no redentor, que es camino, pero no vida y verdad, que hemos de imitarle, pero que no hemos de creer que solo por él podemos imitarle, y no damos la gloria a Dios, y no reconocemos que finalmente solo Dios es bueno, como dijo Cristo, entonces estaríamos perdidos, y nuestro pseudo-calcedonismo sería un antropocentrismo anticristiano, que lo hay andando por el mundo. Claro que los que dicen esto no creen en Calcedonia, pero la citan contra San Cirilo de Alejandría y contra Éfeso y contra el Quinto Concilio. Bien, vamos al día siguiente al Quinto Concilio, que tenemos que ponerle unos preámbulos históricos y después analizar todo el desarrollo dogmático riquísimo del Concilio de Constantinopla II. Gracias.